Hola, buenos días a todos. Yo soy Jennifer Fuentes. Soy parte de colectivo Troquemecheo. Y lo que me hace feliz en esta vida, bueno, una de las muchas cosas es ir a la playa. Me gusta estar con las personas a las que yo quiero, pasar tiempo con ellas, me gusta la música y también me gusta formar parte de mi colectivo. Me gusta trabajar con personas en situación de calle y me gusta traer nuevas formas de poder cubrir necesidades, así como descubrir nuevas estrategias y tejer redes con otros colectivos para que se pueda hacer más grande el trabajo comunitario y pueda tener un mejor impacto. Muchas gracias. Pilar Jiménez. Buenos días a todos. Pues mi nombre es Pilar Jiménez, por parte del colectivo Colonia Vista Hermosa. Estamos por cerrar pues a mí me hace feliz el estar en familia. Me digo, mi familia es algo muy importante en mi vida. Y posteriormente el ayudar a la comunidad y ayudar a la gente dentro de mis posibilidades. Hemos tratado de hacer también aceptar ayuda social hacia nuestra unidad. Nuestro colectivo se encuentra al norte de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México, aquí en la colonia Vista Hermosa, en Gustavo Madero. Algo más de mí, pues estoy muy participada en estos talleres. Me gusta aprender, me gusta conocer personas nuevas en mi vida y muy contenta de saber cómo están diciendo los compañeros, de estar en el lugar creo correcto, porque creo que tenemos algo con el estar y el ayudar o servir a la gente. Gracias. Hola, mi nombre es Brenda González, soy del colectivo Radio Xinaxtli. Damos un taller de capacitación para comunicadores comunitarios. ¿Qué me hace feliz? Me gusta mucho leer y me gusta mucho escuchar historias de terror, aunque me den mucho miedo. pero es algo que disfruto, más que nada leyendas mexicanas. Me gusta mucho conocer esa parte de la cultura mexicana. Y pues nada, un gusto. Igual estoy contenta de compartir con ustedes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexis Flores, pertenezco al colectivo Quetzalcóatl, un proyecto interdisciplinario. Y pues bueno, me hace feliz saber que hay tanta gente feliz. Y me da mucho gusto también saber que hay un buen de gente que pues anda interesada y trabajando, ¿no? En hacer proyectos de este tipo. Y pues eso. Además, pues creo que me gustan mucho las emociones fuertes. Entonces, es lo que diría. Saludos.